Grabando. Listos. Verdolaga, el putín. Y la chente. Chente. Chente. Y la chente. Ah, ya entendí. Arriba el chente. Chente. Chente. El doctor Putiné, doctor Putiné. No me queda, güey. Aquí, desgraciadamente, para los que están en... ¿cómo se llama? En... ¿Mixler? No. En video, no pueden escuchar la cancioncita que está de fondo. Ah. Pero bueno, nos pueden ver. Nos pueden ver lo que estamos bailando y todo. Pero los que nos descargan, ahí está la rolita que y lo aventamos el agua. Ah. Y luego quitamos las playeras. Y no se les habla. Y luego sacamos una lollipop. No me acordaba que tras había traído manita. Oye, te llegó un mensaje. Sí, de Mixela. Oye, ¿quién es este? Este batito se llama Skrillex. Es un DJ. Como las un, libretas. Como si pinche. Skrillex. Entonces, vamos a hacer unas aquí en la comunidad, güey. Este sí es DJ, así chamacón el muchacho, guapo, okay. Este medio ponqueto, güey, así esos de rapado y con el pelo largo de un lado y así. Pero está teniendo mucho éxito el vaquito. Está guapetón. Está coquetón. Okay. La rolita está muy buena. Fíjate que están, lo único es que ya escuchas otra canción y es el mismo pedo. Y luego la otra y sí. Entonces pues ya no hay mucho cambio. Pero de hecho hay un video que se hace así como que peleas de baile, güey, la chica. Así tipo como se hacía En los ochentas. Con el breakdance. En la época actual hay películas que se llaman, por ejemplo, la saga esta de Step Up. Se llama, bueno, ahí son tres películas que han salido así tipo ochenteras. No son tipo ochenteras, ¿verdad? Pero que hay competencias de baile y todo el rollo y ya gana obviamente. Y en medio de esa competencia, pues hay otros problemillas ahí, ¿no? El típico, el que el novio está enamorado de la chava que es del otro grupo. Sí, y que acaba de terminar con un vato que está bien fuerte y que le puede romper toda su cara. Exactamente. Sí. Y aquí no sé por qué se hizo como que la canción se llama Recess. Se hizo como que un receso. Bueno, yo le bajé. Sí, no, porque pensé que ya se había acabado. No mames, güey. El HD nos hizo el receso. Oye, le faltaban 2 minutos, hijo. No, es que es todo el podcast. Oye, güey. Oye, ¿no tienes otra cancioncita para cerrar? Sí, mira, ¿cómo no? No, pero ¿de este mismo? Sí, de este mismo. Ah, sí, la tengo. Está, fíjate que está bien. Ahí la voy a dejar. Órale. Lo voy a apagar aquí porque si no se me acaba la chingada pila. Y lo voy a quitar esto, para que no consuma. Está bien. Bueno, pues bienvenidos, este es el episodio número 101. ¿Sí, verdad? Sí. Del yo veo que sientes más, güey. Yo nada más siento uno, pero detrás de mí. Ay, estamos grabando un martes 12 de agosto del 2014, después de un recess. Que tuvimos vacaciones y todo el agasajo, ya saben. Pero ya estamos aquí de regreso. Y esta armada de grabación, esta grabación inesperada, como lo puse ahí en el Facebook, fue porque no teníamos pensado grabar hoy. Y se armó así todo, así como que en una hora. Y puedes, sí puedes, órale, vamos. Y vámonos. Porque ni se anunció temprano. Nada. Es que es día de deporte. Pero... todo iba a empezar como día de deporte. Sí, también si nos ven vestidos. Pero también así, como... si te mandan cosas, güey, que están dañadas, güey, ¿cómo haces el deporte, wey? Ah, sí, un saludo a Pedro. ¿Verdad? Ahorita por cierto, güey, tantito más y va a dar el hospital el HD, güey. ¿Por qué? Sí. Sí. Por andar de extremo, güey. Ya sé. Pues no mames. Tuvo que venir Protección Civil. Mandaron el helicóptero para llevarlo inmediatamente al hospital. O sea, es como yo te presto mi coche, güey, pero trae madreada las balatas, güey. Ándale. O sea, trae, no puedes meter cambio. Y no te aviso. Exacto, puedes meter primera, pero de la primera se va hasta la quinta. O sea, cosas así, güey. Oye, sí, qué feo es que te vendan un producto que está defectuoso, ¿verdad? Y más un amigo. Sí, es un cuate ahí que... No, vamos a darle baja. ¿O no estaba dado de alta? No, bueno, estaba dado de alta y luego lo damos de baja, güey. Para que vea lo que se siente. Oye, aquí nos hizo el comentario Hugo que se escuchaba doble, ya hice la corrección. Y ahora sí, ya estamos perfectamente bien. Y ahorita que se escucha triple. Somos tres, güey. Los tres. Bueno, como siempre, saludo a mi querido Bertolaga, que también está en video. Estamos transmitiendo desde un iPad. Oye, qué tan fácil que es. Siempre y cuando no se haya cerrado la chingada aplicación. No, mira, déjame enseñarte. Aquí estamos en video, mira. Ah, mira, sí estamos, güey. Sí se ve así como retrasadón, pero no hay pedo. Sí, no, estamos en lo que llega al satélite y se descarga y todo. Claro, güey. No, estamos en video. Pero qué buena tecnología, güey. O sea, el estudio la producción nos mejora, güey. Lo ideal es que escuchen el episodio por Mixlr, pero que lo vean por Ustream. Porque si no, nos está escuchando ni madre. Porque ahorita es el micrófono del iPad, entonces se está escuchando todo el ruido ambiente y todo el rollo. Es una pruebita nomás ahí. Si jala, pues lo dejamos. Y si no, pues, ¿verdad? Sí, exactamente, me parece bien. Bienvenidos, banda, a este podcast número 101. Y a mi lado derecho está mi amigo. ¿Qué digo, amigo? Cuasi compadre. ¿Cuasi? Cuasi. Como cuasi modo. Yo por la jorobita que te cargas de repente. ¿Cuál jorobita? Déjame enderezar, Pero es que ahorita la tienes aquí en el No, por eso, güey. ¿No? Y ahorita nos venimos así. Bueno, perdón, sí, bueno, perdón, por favor. Al doctor que no quiere que le digamos doctor, porque no queda el chiste. Al sir. Doctor. Doctor. Ahora ya me hizo sir. ¿Te fijas? Ya vas encrechendo. Encrechendo. De la vulgaridad. Ah, bueno, entonces sí soy el doctor. Al estimado Putiné, hombre. Saludos a toda la bandita. Aquí estamos grabando, así como dijo el HD, inesperadamente. Yo venía prácticamente en el tráfico cuando mandé El efecto de tráfico. Cuando les mandé el mensajito de que sí íbamos a grabar esta semana y bla, bla. Más que todo lo puse porque el señor Larry Cañangue puso de que ya nos extrañaba y que el ánimo y que bla. Dije, bueno, pues déjame les mando un mensajito. A lo mejor se arma ya para el miércoles o cosas así. Y vaya sorpresa, güey. Que me pescan en the shit, güey. ¡Otra vez! Otra vez. Y oye, que sí vamos a grabar, güey. Que la madre, que... pues ahí voy. Y pegaste 2-3 veces a la rodilla. Pues cortaste cartucho. Corté cartucho, pero de una vez se me atravesó una chairita y entonces dije, bueno, nada más la caminé. Nada más se me la aviento en el carro, güey. Así meneando la patita izquierda, güey, que es la que traes libre. Y pues y a mi derecha saludamos a Sir. Hey, sir, venga para acá. Sir HD. Oye, y por cierto, gracias por y gracias a la bandita que nos escucha. Por cierto, como tenemos la versión gratis de Ustream, aquí la transmisión en video, por ahí va a haber comerciales. Cortes comerciales. No son patrocinados, no nos pagan nada a nosotros, pero hay comercial. Si tuviéramos la versión pro, que es la que hay que pagar, pues sería libre de comerciales, ¿verdad? Pero ahí te atoran y te mezclan un comercial así de Chevrolet, BMW, patrocinador oficial de Chile Podcast. Pero no, desgraciadamente ni tengo BMW, güey, ni... ¿Tú sí tienes un Chevrolet ahorita? Yo sí tengo un Chevrolet. Así es. Perfecto. Pero bueno, ahí se aguantan el cortecito y luego ya continúa la transmisión, ¿okay? Pero está bien, esperan para ver qué sucedería si tuviéramos patrocinadores. ¿Qué se siente? A ver qué sentimos. Ahora, ¿por qué el HD viene disfrazado de nieve de fresa? Ay, cabrón, ¿de qué? Nieve de fresa y yo de nieve de limón. ¿Y tú, manito? Yo de napolitano. Yo traje el mantel. Parece que viene vestido de camionero, sí. Que... de camionero, güey, sí es cierto. Sí, ya habíamos dicho otra vez. O sea, repetimos canción, repetimos comentarios. Era. ¿Cómo se llama? BJ McKay. BJ McKay. ¿Dónde dejaste el changuito? Sí, y a mi derecha. El orangután. Era un orangután, güey, era un chango. No, era el... Era un chango, ¿no? Era un chango, era un chango. ¿Cuál es la diferencia con un orangután? ¿El tamaño? No, el nombre, uno es chango y otro es orangután. Nada más en el nombre, güey. ¿Para qué nos metemos en pedos, güey? Ni sabemos de veterinaria, güey. Yo sé, güey, que querías hacer conversación, hijo, pero... Entonces me pescas acá en mis minutos... Bueno, bueno, venimos disfrazados de nieve. Bueno, sí, ¿por qué vienes disfrazado de nieve de limón? Es que es día de deportes. Ajá. Pero Pedro... Pedro, que aquí tiene mucho que ver, que por eso estamos grabando. Ah, no entendí. Todo inició hoy en la tarde, en día caluroso, donde nos vestimos Fer HD y yo con nuestras ropas deportivas. Y nos encaminamos rumbo al cerro a hacer bicicleta de montaña. Íbamos cuesta arriba. Y en eso... Ay, güey. La bici de mi estimado HD se truena. No puede ser, güey. Pero ya ni de bajadita te podía subir porque se enredaba la cadena y podía suceder una catástrofe. Fea. Una catástrofe de edad. Sí, fea, horrible y espantosa. Entonces nos tuvimos que venir caminando. Ah, caray, ¿cómo? Ay, de igual manera sudamos. Y como que así iban a venir. Pero sí, entonces ya por eso dijimos, pues vamos a grabar. Ya que estamos por acá. Uh-huh. Y que viene el manito Putiné en el tráfico, pues aprovechemos que... Que se arme la matraca, dices tú. Exactamente. Mm. Pero sí, tenemos una queja con Pedro. Ah, pues a lo mejor se le digo en persona. Aunque no. nos esté escuchando. No, está allá en el gabacho. Sufrí un percance de ciclismo. Y lo más frustrante es que la pieza que se rompió de la bicicleta no la podemos encontrar fácilmente, güey. Entonces ahí es un poco molesto, güey. Hay una competencia en puerta, güey. Y bueno, ni modo. Pero ya estamos traemos un 90% ya de average. Sí, de preparación. O de estamina. No, hay que ser mucho. Mira la lonja, para todos los que me ven la lonja. Y, bueno, a ti no te ven porque... No, ¿cuál, güey? Ah, no, sí te ven la lonja, mira, ahí está. Pero es media chicha, güey. En video. Pero se oye. La nieve está chichona. Es de con dos bolas. Oye, la nieve... Es nieve de la sultana. Es la nieve de los que traen los carritos, güey. De esa nieve de limón, pero de agua, que lleva sal. Que le pone chilito arriba. Bueno, acá se le pone chilito. Que vienen en bicicleta, ¿no? Y nieve. La nieve. De garrafa. De garrafa, exactamente, esa es la palabra. Entonces, es el color del verdolaga. Y la forma de la garrafa. Sí, también. Sí, fácil. Le pone salecita y sin tapa. Y echa agua. Y así, güey, pues, ya estás pinche panzón y ya está echa agua. Y yo, pues, la nieve de fresa. Pero parece melocotón. No, parece nieve de sandía. No, perdón. De las semillas. Parece medio jotón, perdón, me equivoco. Acláralo, por favor. Pues es que se me pegó la luenga. Oye, bueno, pues ahí estamos, ahí está en video, para que, por los que nos quieren, nos pueden encontrar, nos preguntan que por cómo nos pueden encontrar en Ustream, es Chs Podcast o Chicharrón con Pelos Podcast, uh-huh. Así nos pueden, como quiera puse la liga en Facebook, para la gente que nos quiere ver, la liga está ahí en Facebook y nada más le hacen clic y ya, inmediatamente pueden pues ya vernos, ¿no? Accesar al video. Y mira, ahí pone Daniel Ordóñez disfrutando desde Android del show de Chicharrón con Pelos y pone la fotito. Wey, saludos, güey. En Ustream, que se ve muy bajito, sí, porque estamos usando el micro del iPad. Pero la próxima vez prometemos que ya lo vamos a poner así bien machín, el audio de la transmisión. Y también nos comenta que precisamente Daniel Ordóñez, que nos saluda desde Chicago, el que nos está viendo ahorita en vivo. Erika Jiménez dice, ¿en serio? Sí, soy ¿Es yo. ¿Es nieve de limón? No, no dijo eso. No dijo. Ando en la calle, en un rato los escucho, dice Erika Jiménez. Y luego nos comenta Pablo Rojas, dice que si seguimos transmitiendo en live stream, no seguimos. Ufie Ob dice, sí, salúdenme, güey, por favor. Bueno, pues un saludo. Hugo Próspero Simón, nomás pongan el link para escucharlos, ya está. Manuel Orlando Manrique, que ya está listo. Joana Ruesga, salúdenme, culebras, dice Joana. Carlos Mendoza, que también saludos a mí mismi. Saludos, banda. Mario Alberto Portillo, Simón, yeah, baby. Guedana López dice, no, no voy a poder ver al HD. No dice. Güey, cuando digas algo en serio, bueno, tengo que creer, güey. Es como la historia de Pedro y el Lobo, güey. Cuando lo de, no, como que no, dice, no, daré mi clase de TRX. ¿Qué es TRX? Así como una... De rayos X. ¿Rayos X era? No, se figura. Por lo que hace esta Guidana, a ser una onda así de como tipo yoga, una onda así. Ya ves que se pone así de repente, así con lechuguitas y todo. Lechuga para. Pero les dejo un saludote. Omar Casas, un saludo desde Guadalupe, Nueva York. Chicharrones, un saludo aquí de Guadalupe. Saludos. Que nos escuchan. Larry Cañonga, sí, salúdenme. Jesús Soto, transmitan en video. Ahí estamos, saludos, banda. Dice Fernando Morales también. Francisco Javier Velázquez, quiero un saludo. Un saludo. Alberto Torres Verdolaga, creo que ya me merezco mis calcas y una playerita autografiada, güey. Sí, ya. ¿Una qué? Sí. Una... Alberto Torres, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué goza de esos privilegios o qué? Porque va a pagar. Ah, güey. Ah, bueno. HD, ¿cómo ves iniciar el podcast de manera sensacional con aquel grupo Divis lo comía? Ah, ¿quién trae esa? Pues tú, el putinés. ¿Por qué yo, güey? Pues tienes cara así de lo comía. Sí lo tengo, güey, sí lo tengo. Tienes que aceptarlo. Tienes cara de que se la comía. Digo, de lo comía. Por eso, puto. Chinga, güey. José Ron González, ya estás. Ramón Goals, échenla. Jairo Hernández, échenle vampiros. También Edgar Andrade, también conectándome, bandita. Salúdenme, güey, desde el defectuoso. Y el 08A dice, nice. Aquí ha estado lloviendo en el DF, pero a cántaros. Y anoche estuvo por acá también lloviendo y tronando el cielo. ¿Qué estabas viendo? No, que estaba lloviendo. No, anoche no me tocó ver la lluvia. Llegué encervezado. Y catapum. En lunes, güey. Sí, traigo maldición gitana. Che, nieve borracha, güey. Nieve con tequila, güey. Déjame ver. Sí. Manuel Ortiz dice, y Putiné no tiene tema, si así es, estará con madres. No, compadre, güey, tengo como más de un año y medio, no sabes, güey, ni un pinche tema, güey. Y si lo traigo, güey, se me olvida y no me sale bien, aparte, güey. Y si me llegase a salir bien, güey, ustedes se encargan de que me salga mal. Es más, ya me voy a la chica. Ahí va, mira. A ver. Zumba, samba, mambo. ¡Auch! Y así baila Putiné. Esa la, me imagino que la ponías cuando te metías a bañar. Sí, la ponía. Y bailabas. No traigo abanico, va a tener que hacerla con las lollipop, güey. Para que se vea. Se la comía, le comía. Putiné. Sí me muevo igual, ¿no? A ver, los que tienen la oportunidad de ver al Putiné bailando en el video. Con lollipop. Se ve sensacional. Ratito, güey. Oye, ¿qué onda con esta bandita de lo comía? Son españoles, ¿no? Sí, son españoles. Son españoles. España. ¿Tú crees que si eran así medio pipiluyones? Sí, cómo no. ¿Tú crees? A lo mejor no, güey. A lo mejor era así pura pantalla, güey. Creo que cuatro de ellos sí. Cacho, eran cuatro. Eran tres, güey. No, eran cuatro, güey. Eran cuatro. Sí, ¿no? Eran cinco, ¿no? Ah, chinga. No sé, güey. Bueno, no me acuerdo, ¿no? Si yo los veía y me ponía la camiseta, éramos cinco. ¿Tú te prestabas a hacer eso? ¿A qué? ¿Con el abanico? Al abanico y aparte la vestimenta que traía. Fíjate, la vestimenta... Es, te vas a ganar tanto. No, Toño, pero desde entonces yo traía el zapatito tribal, güey. Sí, acá, puntiagudo, acá de... Puntiagudo, pero... Traer el saco de pingüino. Así con hombreras, güey. Y luego unas barbitas así como chaqueta me haces tamaulipeca, güey. Pues como que no. Ni por buena lana. No ibas a ir a un baile, güey, en la prepa, ¿sí? No, no, pero tú como artista, que te vamos a lanzar, a lanzar al estrellar. Al precipicio. Pero tienes que vestirte así y mover el abanico. Ah, no, pues claro, güey. Sí. Sí, güey. Y si te dicen, güey, vas a ser gay, también. Bien, pues que tienes que pasar con el producer para que... Memo del Bosque. Tienes que pasar aquí a... aplicar unas fanfarrias. Sí, digo, no que Memo del Bosque se haga eso, güey. Realmente no, güey. El señor es... o sea, una eminencia, güey. O sea, correctísimo. No creo que llegue a ser ese tipo de... tú como productor, güey. Deseando el desmadre. Bueno, pues, ¿qué hemos tenido que hacer, güey, para... pues, salir al aire en Chicharrón con Pelos? Nos ganó con una carne asada, güey. Imagínate. No, es que ustedes salen baratos, muy baratos, la verdad. ¿De plano? Sí, sí, pues nada, unos pellejos que aventé ahí, se vinieron corriendo. O sea, con un pellejo se... se hicieron garras. Con el puro pellejo se vinieron. Sin... ay, güey. Pero mira, aquí hay una canción, güey, que se llama Te lo voy a dar. ¿De ellos mismos? De ellos mismos. Ese sa-sa-sa sonó como una nalgadita, ¿no? Fíjate que lo del grupo Lo Comía no me extraña nada. Verlos ahí bailando y todo, era evidente que eran bien pipiluyos, güey. El problema es que este güey trae todas las canciones. Eso es lo que me preocupa. No, güey. Pero no las traigo, güey. Las estoy descargando. No, es que así fuera este, güey. Apenas las estoy poniendo en my playlist. ¿Y por qué dice ahí escuchadas 1350? No veas eso, mira, aquí le quitamos tantito. Seas mamón, estás ventaneando, güey. Mira, las usas para desestresar. Esas canciones para el desestrés, estar saliendo de la oficina, güey. Y pues ya ves que normalmente todos salen a las entre 5 o 6 de la tarde por ahí, güey. Y pues de carro a carro ves a puro cabrón. Entonces dices, ¿qué tal si pongo unas pipiluyas, güey? Y a lo mejor chance y hago ahí clic con uno, güey. Carro a carro, así uno que traiga un carrazo así mamalón. Y que nos podamos ver y a lo mejor fornicar un ratito, güey. Para que se pase el tráfico, güey. Sí. Y ya después, güey, ya le damos a cada quien a su casa, güey. Y haces el rol que normalmente haces, güey, el de marido fiel. ¿Cuál es el rol de marido fiel? O sea, fiel a tu esposa, güey. Pero ya le fuiste así, güey. Y varonil. Y varonil, si haces el... mijito, ven para acá. Y no han hecho la tarea y la madre. Y le das unos sasas a tu señora. Y le dices, ándale, ahí te va, tú también. Digo, por, si a lo mejor te tocó que te dieran, pues ya vas y te descargas tú con la de tu casa, güey. Y ya, güey, digo, tranquilamente, güey. Pero están bien las canciones, güey. Tienen bien, es bueno el sonsonete, como dice mi mamá. Está bien, pero... ¿no? No, para la comunidad yo creo que sí les gusta, pero no, a mí no. Ay, a mí no. Ni en aquel entonces. Ahora resulta. El de pelo negro, el güero, sí. Oye, pues sigue el chat aquí de Mixler. ¿Qué hubo, banda? Un saludo desde Querétaro, dice Mollete. Rolix Olix, saludos, raza, aquí también. Fel Papi Gallardo, saludos desde... Ventura, California. Órale. Joey Castro, saludos desde San Antonio, Texas. ¿Tú andabas en San Antonio? Ah, sí, de hecho ahí me encontré con varias razas, güey. Les entregué unas calcamonías, güey. Nadie conocido, ¿no? Pero te las entregué como quiera. No, es mentiroso porque luego van a decir, oye. Cierto, güey, no. Sí las llevaba, pero pues no, nadie dijo, güey, que nadie avisó. Nadie avisó, güey, que quería, güey. Pues, ¿para qué chingar? Hugo Próspero, ¿qué onda, banda chorreros? Saludos desde Tulsa, Oklahoma. Los dejo porque estoy batallando con la conexión, los escucho por el podcast. Muy bien. M. Charles, oye muy bajito el audio por Ustream. Otra vez. Un saludo desde... yo también. Saludos de Chilangolandia. Chingón que están los tres. Oye, ya dices que ya tienes más chance de grabar y todo el rollo, ¿verdad? Sí, de hecho, esta es mi bienvenida. ¿Te gustó? Bienvenido, güey. Bienvenido al podcast número 101. O por el número. Por el número. No, ya ya voy a poder venir ahora sí a grabar normalmente como lo hacíamos anterior. Y dijo pues, mi mamá que siempre sí. Dijo mi mamá que siempre sí. Digo, ya arreglé mis problemas personales y más de salud. gracias. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus oraciones y la madre y todo el pedo. Y pues bueno, también ya platiqué que con el Sir Producer, platiqué con el Verdolaga, original de la idea original de este Chese Podcast. Platicamos, les expuse cuál fue el motivo de darme de baja o de salirme en aquella ocasión, que de plano sí, mi idea era hacerlo pues por largo tiempo. No fue así, gracias a Dios se pudo arreglar todo muy bien. Y pues bueno, estoy de vuelta, ya me aceptaron. Se tardaron bastante en darme de alta otra vez, muchos putos, ¿no? Me dieron de baja en menos de un minuto, güey. Para darme de alta. Todavía no terminaba de decir que siempre no, güey. Exacto, y ya por eso digo yo, güey, que con los productores, güey, tienes que arreglarte, güey, todo el pedo, o sea. Aún siendo machín, güey, tienes que pasar por... Por las armas, claro. Por las armas, y una. Y la otra, por el medio de las ingles. Y sacarle la costrita que sí está ahí por ahí. Pero bueno, banda, aquí estamos de regreso. Espero y no era nada de... Ay, a ver si sube el rating y a ver si esto y la madre. Digo, pues, si nos pagaran o fuera cosas así por el estilo, pues a lo mejor si lo haces, te prestas para algo así y que suba el rating y pues... jalas más lana, ¿no? Pero en este podcast, pues es sin lucro, salvo las calcas y las camisetas, lo único que vendemos y no se vende, por cierto. Pero bueno, aquí estoy de regreso y pues pido una disculpa por todo lo que haya sucedido en podcast pasados. No, hombre, bienvenido, mi querido Petiné. Qué bueno que estás de regreso. No, es que desde el hace dos episodios que había regresado, pero no habías hecho formal tu regreso. Uh-huh. Y ya ya la recita ya va a saber que contamos otra vez contigo para ya estar otra vez grabando. Y que no se crea que se estaba engañando o mintiendo, que estamos haciendo ahí. Que no estábamos ahí jugando. Pues, y luego cuando realmente suceda, que yo me vaya. No, bueno. No, nadie lo va a creer, güey. Pues grabamos por Ustream, güey. Si se puede con esa madre. Pues sí, fue la chinga para que queremos el... Ah, no, está bien. Eso. Ay, ¿para qué les enseño? Porque... Sablón Tiveros, saludos desde Chicago. Chiquita mamá para mi novia Raquel, que está bien chiquita mamá. Pero los chiquitos mamás todavía no los puedo decir, güey. ¿Por qué, güey? No, pues apenas estoy regresando. Déjame que agarro como chiquito. A lo mejor está bien chiquita mi mamá. Pues, mande foto para que se inspire el Putiné. Saludos. Uh-huh. Saludos con un clima todas márgaras aquí en Chicago a 80 grados. Hombre, está haciendo un chorro de calor allá. ¿80 grados? Fahrenheit. Fahrenheit. Con razón. Mollete dice, se ve toda más en el Ustream, pero se oye bajito. Sí, próximo podcast ya lo corregimos. Silvia López, hace mucho que no los escuchaba en vivo. Saludos desde el frío de F. Oye, ¿qué está haciendo frío, güey? Saludos a... A Silvia. Ale Mendoza dice, ya volví. Ay, güey, qué bueno. Ya volvió Ale Mendoza, ya. Ah, continuamos entonces. Ya. Beto Betanzos dice, ¿qué son pipiluyas? No, dijimos pipiluyos. Sí. Preparándonos para la Fórmula 1. Pipiluyos quiere decir que son así, digamos así, como que quién sabe cómo. De cascos muy ligeros. Que les encanta la de esta por la de esta. La de este, no, les encanta el de este la de esta por el de este. No, al revés. Ah, la de esta por el de este. Exacto. Muy bien. A ver. Mollete dice: chiste. Mamá, tengo dos noticias, una buena y una mala. A ver, primero la buena, hija. Pasé una prueba. Ah, muy bien. Y la mala, que era un test de embarazo. ¿Qué onda, chicharronebrios? Dice Big Dragón. ¿Por qué nos dice así, güey? Hasta que me toque escucharlos de nuevo en vivo, quería ver si el Putiné le puedo mandar un chiquito mamá a mi esposa Blanca. ¿Techo? Ajá, no. No. Y el HD, un bonito cigarrito para mis hijos Angie, Dani y Baladimir. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Chiquito mamá. Ah, era al revés. Ahí está, ahí está. Unas pipiluyas con sonsonete y short cachetero. Ah, pipiluyas. No, no, no, son pipiluyos. Las pipiluyas. O también hay mujeres pipiluyas. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Sí, que se dan unas con otras. Pues a lo mejor, fíjate, ahora que me pongo a pensar. Eso me decía. M. Charles, saludos desde Hermosillo, Sonora. Omar Espinosa, bueno, sí que es inesperado el que graben ahora, pero... Ah, porque iba a echar unas beers a los compas, pero... Cancelé para escucharlos a Gustato, papá. ¿Qué? ¿Mm? ¿Cómo? Pues así dice. Manden un saludo para los poblanos de Puebla. Súbele al audio ahí. ¿Esta cosa? Que los escuchamos acá en el Bronx, en Nueva York. En tono grupero, porfa. Cada que digan algún comentario así se va a escuchar. Rumba, samba, mambo. Ay, güey. Oye, pues un saludo. Ya no nos vemos nada en live en Ustream. Bueno. Un saludo para toda la racita que nos escucha allá, para todos los poblanos que nos escuchan en el Bronx, en Nueva York, de sus amigos Chicharrón con pelos. Ahí está. Que le subas ahí, hombre. Aquí ya está, güey. Rumba, samba, mambo. Eso. Oye, ¿qué es un pipilullo? Aquí viene en el Google. Es una especie de animalillo que vive al sur de la selva amazónica. Gusta de construir diques en zonas poco profundas y de jugar dominó los sábados. Se alimenta de raíces, insectos y café. Después de las 5 de la tarde. Aquí está, güey. Usted jugar dominó los sábados. Sí. Chécalo, güey. No, chécalo, güey. No. ¿Qué es eso? Dame eso para acá. No mames, dale un pinche teléfono del Oxxo, güey. Lo manipula mejor, güey. Gusta de construir diques en zonas poco profundas y de jugar dominó. Por eso no se fíen de todo lo que dicen en Google, güey, porque pues... O sea, si hasta este güey lo sacó de onda, güey. Estaba leyendo, güey. Es que no había llegado a esa parte. Toño 1985. Estoy tratando de olvidarte, deja de llamarme, por favor. Pero si me llamaste tú. Ah, bueno, entonces no contestes, chingada. Ya son las chéveres, ¿verdad? Ver, Putiné, pues. ¿Cómo te fue en el aniversario de...? Y ya. Me fue muy bien en el aniversario de bodas que tuve, güey. Probablemente puede haber sido eso. Ya el lunes pasado. ¿Será? ¿Cómo supo? Este que pasó, no, el antepasado sería entonces. ¿Cómo te fue? Muy bien, güey. Gracias a Dios, todo marcha bien. Hubo, creo. Arrumaco así de aniversario. No. No, fue comida, cena. No hubo jugueteo. Desayuno. Comida, cena otra vez. Cena otra vez, güey. No, fue nada más convivencia. Familia. Rumba, samba, Francisco Osorio, banda, saluden a la gente de Tehuacán, Puebla. Es la primera vez que los escucho en vivo. Tehuacán, de ahí es el agua mineral. ¿El agua mineral? Peñafiel. Sí, ¿no? Agua de Tehuacán. Sí. Pero Tehuacán es una cosa y Peñafiel es otra, ¿no? No, ya se unieron. Y Topo Chico también. Y la competencia está muy dura. Con eso de los nombres de la Coca-Cola. Ay, Dios. Pues ahora la Topo Chico dice Tehuacán, ¿o qué? Oye, con Perrier. Alastor Belfegor nos cuenta un chiste. Dice: amor, amors, dejaste tu celular desbloqueado en el baño. ¿Qué hago? Tíralo por la taza del baño, por favor. Pero tíralo por una chingada. Rápido ya. Ok, traigo unas ondas ahí. Poncho HQQ. Saludos desde Oklahoma. Un gusto escucharlos de nuevo. Ay, oye, no escucha mucho en Estados Unidos, cabrón. Debería, mándanos llamar, güey. Sí, si hablamos pedir, ¿no? Mejor. Digo, mándanos pedir, sí. Llamar, pues nos pueden hablar. Tranquilo. Pues bueno, no tiene mi teléfono. A menos yo no se lo he dado a nadie, güey. Ay, Juan Ramón Bañuelos, saludos. Juan Ramón Bañuelos, saludos. Oigan, ¿ya fueron a ver Guardianes de la Galaxia? No, está buena. Está buena. Pues siempre dices así, güey. No, no, está buena, está buena. Mira, es un rumba grupo de... Es un, yo fui a ver la película Guardianes de la Galaxia esperando... no conocía absolutamente nada de estos... De estos superhéroes de la galaxia. Que son los guardianes de la galaxia. No sabía nada, no había leído cómics, no había nada, no sabía nada. Entonces, pues bueno, pues vas y dices, pues a ver qué onda, ¿no? A ver qué, de qué se trata. Y resulta que a mí me llamó mucho la atención. Sale un una especie de zorro ahí, y un como árbol. Y sí, un árbol así como... ¿Cómo se puede decir? Un árbol humanoide, uh-huh. ¿Verdad? Y son personajes completamente animados, güey. No son de la vida real. Entonces me llamó mucho la atención porque están muy bien hechos, interactúan muy bien con los personajes de carne y hueso. Y wow, se ve impresionante. ¿No era el árbol de Jumex? Como el árbol es... Oye, güey, ahí está, güey. Es la mejor descripción. Es el árbol de Jumex. Ese es, de ahí agarraron los de Marvel para hacerla. De ahí se inspiraron. ¿Cómo iba la canción? No sé, pero estás desatado el día de hoy, güey. ¿Para qué traes efemérides, güey? No te las usas, güey. Nadie la ha extrañado, güey. Nadie las extraña, güey. Ahorita empieza la banda a pedirlas. Y se las vas a dar. Sí. Entonces, se me fue el humo por el arbolito. El árbol de Jumex, exactamente. Entonces, me sacaste de una vez. La película está buena, está muy entretenida. Yo esperaba un tipo Avengers o una onda así. Pero bueno, no son comparación, porque pues, los Avengers tienen el respaldo de los superhéroes que ya son muy conocidos, Iron Man y Thor y Capitán América y todo ese rollo, ¿no? Y acá son para muchos, yo creo que para la gran mayoría, superhéroes pues desconocidos, ¿no? Que están haciendo apenas su primera película. Y para hacer eso, pues es una película muy entretenida, buena, no es muy larga como la Transformers que vi el otro día. Entonces está muy, muy palomera, muy, claro, está mejor Avengers, ¿verdad? Pero está buena. Pero entonces tienen superpoderes. El zorro pues tiene la habilidad de las armas y todo ese rollo. No son superpoderes así como tal, así como son habilidades. Son como habilidades. Uh-huh. Sale una esta Zoe Saldaña, es una actriz que está vestida toda de verde. Y ella pues es así buena para los catorrazos y todo el rollo, pero hasta ahí no poderes o así sobrenaturales, no. ¿Y qué chingos hace el árbol de Jumex? No. Él se planta. Sí. De aquí nadie me mueve. El punto es que me pase. Se extiende, crece, güey, las ramas y todo ese rollo y ya ayuda ahí para. Está buena, güey. Está buena. Y el vato este, el Capitán América, que es el como que el jefecillo, güey. No me acuerdo cómo se llama. Tampoco tiene así un superpoder, ni mucho menos. O sea, es como los Guardianes de la Galaxia se lo ganan porque luchan ahí todo el rollo para salvar no sé qué cosa. Entonces, yo le entendí muy bien a la película, güey. Muy bien. Qué padre, ¿eh? Sí, se lo recomiendo. Y me entendieron muy bien, ¿verdad? Sí. Mándale un chiquito mamá a mi novia Magda, de que de verdad es chiquita mamá de 1.57 metros. De estatura, espero, güey. Chiquita mamá. Entonces sí es chiquita. Ok. Ya se desinfló este. Chiquita mamá. Saludos, charneros, dice Joan García, ya hacía falta el podcast, mándele un chiquito a mamá a mi esposa Nayeli, las escuchamos desde Houston, Texas. Chiquita mamá, con mucho gusto, hasta Houston, Texas. Claro que sí. Claro que sí, para Nayeli, que está en la mesa de los invitados de la novia. Ah, es un mapache, ya ves, ya me... mapache. Pues yo lo vi como un zorro, güey. Es un mapache muy zorro. Ya, ese fue el último. Porque ¿Quién creen que me hizo la aclaración? Google. Google Presas. A la Oigan, en Guardianes de la Galaxia aparece algo relacionado con Thanos. Ah, bueno, ya están platicando aquí. O sea, te soltaron ya, güey. Oye, bueno, las efemérides las voy a tener que meter porque nadie, nadie te dio pie. Nadie, ¿no? Me da pie. Un día como hoy. Ah, chica. Me avioné, güey, me avioné. Dale, dale, dale. Un día como hoy, 12 de agosto, pero de ¿qué? 1981. Es que no lo traigo apuntado. Hace 33 años. No venías preparado. No venía preparado. Hace 33 años, la IBM soltó por primera vez su computadora personal. Ay, güey, perdón. Hace 30... ¿Qué? 30... Perdón, voy a soltar esto. Ah, okay. Hace 33 años. ¡Wow! O sea, cuando tenía... como 9 años. Pues, ¿cuántos años tienes, güey? Nada, no creo. Hagan cuentas, güey. Pues su madre, güey. Oye, ¿su primer computadora personal? Sí. Oye, ¿qué? La suelta al mercado y pues de ahí... Vendió mucho, era el rey. Sí. IBM era el rey de las computadoras personales. Después, ¿qué fue? Nadie la sabía manejar, pero... Fue Printform. Printform. Luego de IBM, ¿no? Era la competencia. No, la competencia de IBM era Apple. Bueno, surge después Apple, pero... IBM tenía sus computadoras personales, pero eran más para oficinas, negocios y todo eso. O sea, me dio miedo, güey. Estaba poniendo atención. ¡Qué miedo! ¿Qué chino estaba diciendo? Bonitos y bonitos, muchachos. Este güey viene bien loco, güey. Mira la cara, tranquilo, mira. Tranquilo, hermano. Mira la cara. ¿Sabes que le está afectando ya no tomar cerveza? Ya no tomar. Me está afectando todo, hermano. Ahorita tranquilo. Entonces, era más para empresas, oficinas, sí. Para empresas. Y luego ya sale Apple con su primer computadora personal, que era realmente para casera, o sea, más para la gente común. Pero salió con las ventanitas y todo, y con el mouse. Era la primera computadora que te sacaba un mouse. Sí. La IBM. No, Apple. Si te estoy poniendo atención. Y de hecho, Apple, según la biografía de Steve Jobs, la sacó, el mouse no lo inventó la Apple. Lo había inventado Xerox. Las copiadoras. Que fue donde encontraron todo esto enterrado de Steve Jobs, ¿no? Que encontraron como un cilindro. Ah, bueno, eso era una cápsula del tiempo. Pero venía un mouse. Pero no. Venían muchas cosas y Steve Jobs. Rauch. Venían Gooker Rauch. Y era una cápsula del tiempo que en alguna feria hicieron y invitaron a Steve Jobs y él llevó un mouse. Y una. Había otra cosa. No me acuerdo qué era. Pero bueno, entonces por eso. Oye, y hablando de Apple, se rumora fuertemente que el próximo 9 de septiembre es la fecha en la que Apple va a hacer la presentación del nuevo iPhone. ¡Hijo de su! Y se rumora. Y se rumora que Telcel ya no va a subsidiar los iPhones. Oye, ¿tú dijiste eso, verdad? Fíjate que fui. Un camarada me había dicho, güey, oye, güey, abusado, que porque para. Hubo ahí una pelea entre Apple y Telcel, que Telcel creo que quería ahí que le dieran los equipos más baratones y que no, y que tú y que yo, total, al final de cuentas le dijo Telcel, ¿sabes qué? Se acabaron los subsidios contigo. ¿Ya me hiciste enojar? Ya me hiciste enojar, güey, entonces pues no va a ser así, güey. Entonces Apple dijo, me preocupa bastante, güey, tu pinche noticia. O sea, sí me mueve bastante, güey. No, Telcel, por favor, no. Entonces, así quedó. Eso que ese rumor que me contó este vato. Y mi chiquita mamá, el día de ayer, ¿verdad? Ayer va y cambia su iPhone, güey, después de 5 años. Trae un ladrillo ahí, güey. No, digo, cambia del 4 al 5S y le digo, espérate, güey. Espérate, no sale. Pues, ya falta poquito para salir. Y ya venía con el teléfono en mano, entonces ya valió pepino, ¿eh? O sea, sin avisarte. Sí, fue a pagar la cuenta, güey, y salió con un teléfono. Y le dije, espérate, va a salir. Que me dijo, no, güey. Me acaban de decir, güey, que hasta hoy. O sea, hasta ayer podías hacer el cambio, renovación de contrato. El teléfono te salía en 3,500 pepinos más IVA. Y este, pero ya para mañana ya el iPhone cuesta 12 bolas, el 5S. O sea, se acabó ya el subsidio. No, pues no más. ¿Qué vamos a hacer? No tengo, llamada de Apple. Nos tenemos una llamada de Apple precisamente. Bueno, a que nos confirme esas noticias. No. Este, no, no sabía. Fíjate, entonces así como que dije, a la madre. Como que embona ahí. Embona ahí el rumor del camarada, güey. El camarada había dicho que hasta diciembre, güey. Pues sí, güey, normalmente pues salen estos teléfonos o estas nuevas presentaciones en septiembre y se liberan como hasta noviembre. Y ya las andas tú comprando ya aquí en México por ahí de diciembre, a mediados de diciembre, ¿no? Movistar. Queremos. Compartida la vida es más. Yo digo que el Galaxy es la onda, güey. Vamos a venir cambiando. El HDS compró un Galaxy. Yo me compré un Galaxy. Me hace que este viajó en la cápsula del tiempo, güey. En ese cilindro. Uh-huh. Bueno, uno más grande. Con DAC. Con DAC, oye, DAC. Y, va, ¿sabías que algo venía así, güey? No, no, me compré un Galaxy nomás por este. Jeringolearle. De panela. Sí, por panochón, como dice mi compadre. Sí, yo tenía ganas de todo el mundo de que, ay, es que el Galaxy, que no sé qué. Yo dije, bueno, pues voy a comprarme un Galaxy. Este, y sirve que veo cómo está el rollo de los podcasts. Y aquí para el podcast de Chicharrón con Pelos. Y que si la transmisión, y que si no sé qué rollo. No, este, realmente el Galaxy, me compré el S4. Ahorita sale el S5. Uh-huh. Este, está muy bueno. Realmente es un teléfono muy bueno. La pantalla es de 5 pulgadas y se ve muy bien. Lo agarras en la mano, recién que lo compras lo agarras y se siente así como delicado. Como es de plástico por atrás, güey. Entonces se siente así como que ay, pues, si se me cae se me hace que camina pero rápido, güey. Entonces eso no me gustó tanto. Hay cosas que me gustan, hay otras cosas que no me gustan tanto. Pero en general es un buen teléfono, es muy rápido y la pantalla es lo que más me gusta. Uh-huh. Tiene sus cosas. ¿Toma mejores fotos? Toma muy buenas fotos. Sí, sí, sí. Tiene, yo creo que sí toma mejores fotos que el iPhone. Bueno, yo tengo el iPhone 5. El 5S yo creo que pues es parecido a la cámara. Entonces yo creo que sí debe estar tomando mejores fotos el Galaxy S5 que el iPhone 5S. Pero pues bueno, lo que sí me sigue sin gustar tanto es el Android en sí, el sistema operativo. Está, por más que yo lo he estado usando, ya tengo como unos 15 días con él, más o menos. 15, 20 días, y por más que lo uso y le estoy jeringando y todo el rollo, y pues no, la verdad no me hallo tan bien como tan fácil. Para hacer una cosa que a lo mejor en el iOS, en el iPhone es muy sencilla, acá tienes que hacerle 2-3 vueltas y métete un menú y al otro y cosas muy sencillas. Ahorita no tengo en la mente qué cosas, pero sí es más rebuscada. Es para gente que le gusta moverle al rollo ese, ¿no? Uh-huh. Este, sí, siempre va a ser más fácil el manejar, uh-huh, un iPhone que un Android, pero pues digo, en sí el teléfono está muy bueno. Exactamente. Y ahora con esto, pues a ver si ya le va metiendo más galleta, güey, a conocer más el sistema, vamos, nos enseñas. Oye, algo, güey, porque... Vete encariñando. Es que si sale el nuevo, güey, te va a andar costando cerca de unos 15, 17 bolas, más o menos, güey. No, ¿el iPhone? Si sale el nuevo. No, cuando sale el iPhone nuevo, lo que pasa es que el anterior baja de precio y entra el iPhone nuevo, que viene costando más o menos lo mismo que costaba el anterior. Ajá. Uh-huh. Esa es la regla de... No, pero aquí en México, vaya. Sí, sí, sí. O sea, si ahorita un iPhone 5S te cuesta 12 mil pesos. Uh-huh. Sí, o sea... Bueno, va a costar otra vez 12 mil. El que sigue va a costar, en teoría, 12 mil pesos. Y el otro como unos 9 bolas, más o menos, por ahí. Esa es la teoría. La cosa es que como se rumora mucho que van a estar, que va a cambiar el tamaño de la pantalla y que ahora va a tener de 4.7 pulgadas y no sé qué rollo, y a lo mejor sale uno de 5.5 pulgadas, pues a lo mejor el precio sí ya va a variar, ¿no? Uh-huh. A lo mejor van a dejar el 5S como gama más económica, y a lo mejor baja un poco de precio, y a lo mejor el de 4.7 pulgadas que se rumora que va a salir, en lugar de 12 mil va a costar 13 mil y pico. Uh-huh. Y a lo mejor el de 5.5 pulgadas te va a costar 14,000, no sé qué, Roy. Oh, yeah. No puede costar más porque ya realmente la gente ya no, sí, ya no lo va a comprar. Digo, 19 bolas no vas a comprar. No vas a comprar un teléfono así de esa cantidad. Realmente no. Entonces yo creo que tienen que hacer ajustes. Sí se cumplen los pronósticos de... A mí sí me hace muy ojón papaloma, güey, de que de la buena a primeras digan, ¿sabes qué, güey? Ya, se acabó el subsidio. Digo, ayer le dijeron eso a mi esposa, güey, así como que sí me sacó de onda. Pero... yo creo que va más allá de un simple subsidio, güey. Yo creo que a lo mejor ahí le pide a Apple ciertas cosas del Telcel. Telcel dice, no, pues cómo, espérame, o a lo mejor no lo voy a hacer o no me conviene. Bueno, pues entonces, pues me tienes que... Es que el subsidio, yo quiero pensar que el subsidio que da Telcel es acorde o está de acuerdo la marca para que lo haga. Uh-huh. Yo, imagínate, yo soy Telcel y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a vender el celular que fabrica el Verdolaga. Muy entonces, bueno, por cierto. Yo te digo a ti, oye, pues lo voy a subsidiar, pero no me pidas que te lo pague de contado, güey. O sea, ayúdame con ese subsidio, güey. Uh-huh. Para que pueda sacar un teléfono, oye, pues déjamelo más barato o a lo mejor déjamelo también en pagos. O sea, o ayúdame a subsidiar, tú subsídiamelo a mí también, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí se, no sé, se me hace muy raro. Yo creo en Slim, que va a ser una buena negociación. Yo también creo, sí. Porque pues, digo, yo creo que lo que más vende Telcel es el Galaxy y el iPhone, güey. Sí. Digo, entre los otros que son de plan amigo, que pues es más fácil y comprarlos y bla, bla, bla, que son los de batalla, vamos a decir, güey, los chiquirringuis. Sí. Pero que están así como que en la punta de todo el desmadre, güey, es que salga o el iPhone o que salga el nuevo Galaxy, güey. Lo que sí sé, y he escuchado y he leído en blogs que Samsung no ha vendido el Galaxy S5 como esperaban venderlo. O sea, y de hecho hizo su reporte de ventas y reporte de utilidades y todo ese rollo, y tuvo pérdidas Samsung. Dale, o sea, no se está vendiendo el Galaxy S5, no se está vendiendo como se vendió el S4. Uh-huh. Quién sabe por qué, a lo mejor está más caro, a lo mejor. Pero sin embargo, Samsung sí sigue siendo el que más teléfonos vende en el mundo. Uh-huh. Pero no nada más porque vende el Galaxy S5, sino porque vende como 100 modelos diferentes, ¿verdad? Exacto. Y que el más chiquito, el que más prestas, y el que más mediano, y entonces vende mucha variedad. Y Apple nada más vende el iPhone. O sea, no tiene otro modelo de teléfono. O sea, yo compito con uno. Sí, con uno yo vendo 10 millones de teléfonos. Y tú con 50 modelos vendes 80 millones. O sea, pero si ponemos la comparación Galaxy iPhone, vende más el iPhone. ¿Verdad? Pues entonces. Muy bien. Así las cosas. Pues a ver qué tal es. Mi conexión es muy lenta, dice Ramón. Yo mejor los escucho cuando los suban a iTunes. Saludos desde la tierra del camote. Siéntanse como en su casa. Así dice. Yo tengo un Galaxy S5, dice Poncho, y me ha salido muy bueno. Me gusta más que el iPhone, pero como en todos es cuestión de gustos. Los dos, el S5 y el iPhone 5S, se ven muy bien. Sí, los dos están muy buenos, la verdad. Larry Cañonga dice, ya se escucha. Fer HD, ¿sí viste que un güey se tomó una foto en Brasil y atrás de él apareció Steve Jobs en una silla de ruedas? Después dijeron que solo se trataba de una persona que se parecía mucho. No supe, güey. ¿Tú no? Nada. No. Dice Juan Ramón Bañuelos, así como la describió el HD, o sea, la película de los Guardianes de la Galaxia, no me dan ganas de verla. A mí me gustó mucho y en el cine la gente se reía mucho. Yo la vi en inglés y tiene buenos chistes. No, está buena. Yo no... es que no, vayan a verla. Qué mal vendo yo las películas. Sí, pues no me pagan, güey. Pues sí. ¿Para qué le echo tantas ganas? Está buena, Fer. Sí. Está buena. Te acaban las palomitas, güey. Yo sí me las acabé. No, pero pues. Y hasta las de mi niño que está a un lado. Ah, dale, dame. Si en películas normales, güey, te comes todo el pinche. Si en las aburridas. Saludos desde Tulsa, Oklahoma, hasta Chihuahua. Su podcast está con Madras. Dice, gracias. Iván Kalashnikov. Chiste Mollete dice: ¿me amas solo porque mi padre me dejó una fortuna? No, querido, yo te amaría sin importarme quién te la dejó. No importa. Oye, pues ayer falleció Robin Williams. No Robbie Williams ni... Oye, sí, hombre, uno de mis actores favoritos, realmente. ¿Qué película de él es la que más te ha gustado? Uy, muchas. En la Sociedad de los Poetas Muertos. Esa, fíjate, para mí también es... Yo creo la... Nos telepateamos. La de esta muy buena, hombre. Patch Adams. Patch Adams es también muy buena. También muy buena. La, esta de comedia, de que el, se viste de mujer, ¿cómo se llama? Mrs. Doubtfire. Mrs. Doubtfire, pero en español, ¿cómo se llama? Señora Doubtfire. Esa me gustó mucho. No, como no me acuerdo comedia. En español, no creo. Como comedia estaba muy buena. Él hizo la voz de... Ah, del... De, mono del genio, azul, del genio. Del genio del, en Aladdin, la de Disney, el genio. ¿Qué otra? Ya las últimas que sacó ya no estaban tan buenas, ¿eh? La que era soldado reportero con sabana de Vietnam. Buenos días, Vietnam. Eso también Good está buena. Morning, Vietnam. Buenísima también. O sea, ¿nominado o ganó el Oscar con esa? ¿O estuvo nominado una onda así? Sí. No me acuerdo. Hizo la de Toy o Toys o algo así. Una de película de juguetes o una pendejada así. Trabajaba el vato en una empresa así de que fabricaban puros juguetes. Y le decía, bien antiguo de amar la película. Ah, Jesus God. Sí, güey. ¿Ese no era Tom Hanks? No, güey, era ese güey. Que tocaban el piano ahí en la tienda. No me acuerdo. De veras, güey. Créeme, güey. Chile, güey. Tranquilo, hermano. No, la de Jumanji también estuvo buena. Jumanji está con madre. Y que eran muy buenos amigos. Sí, sí, él y Superman. ¿Quién hizo el. Christopher Reeve. ¿Eran muy amigos? Eran muy amigos. Ahí andaban circulando fotos. ¿Qué tanto? ¿Qué? A lo mejor. Pues hasta de acá de piquete de... O sea, cuando anotaban gol. Sí. No sabía que... Y hay una que está con... Bueno, a mí me gusta mucho que se llama Más allá de los sueños. Ah, ¿qué? Que se le murió la esposa por esquizofrenia. Y él acá... O sea... llega, de hecho sale este negrito, ¿cómo se llama? Cuba Gooding Jr. Ese güey, que era así como que el ángel lo lleva al cielo y se hace un desmadre. No, esa no la vi. Perdón, se muere él y la esposa queda con esquizofrenia y se quería suicidar y es un pedo, güey, pero está muy padre. Y hay otra película también de él. Sí. Que él revela, él se dedica a revelar fotos en una tienda. ¿Sí? Pero que es malo, güey. O sea, empieza a acosar a una familia, güey. Sí. ¿Cómo se llama esa película, güey? Hay que nos diga la recita, güey. El acosador, ¿no? Kodak Bad. O Bad Kodak. El pescador de ilusiones. ¿Será esa? No. Esa madre, o no sé. Más allá de los sueños, ¿no? El pescador de ilusiones, a lo mejor es la que yo digo. Ah, de hecho, se suicida su esposa. Se suicida, pero... pero como se suicidó... One Hour Photo se llama la que yo digo. Como se suicidó, en lugar de ir al cielo, va al infierno. Entonces el vato tiene que ir a rescatarla y sacarla. Ah, estaba medio fumadona. Pues más o menos, sí. Pero está padre, tiene buena trama. A la que yo digo es One Hour Photo. Esa, mira. Pero en español, ¿cómo se llamaba? Google Pretzels. Google Pretzels. Oye, aquí el estudio estaba bien cochinón, perdón, pero... No estaba preparado el. Pues mira el agua, güey. Chavo, está turbia, güey. Sí, pues Patch Adams, muy buena. Y la de Sociedad de los Poetas Muertos también. Buenísimo. Sí. ¿No viste la de Mrs. Doubtfire? Sí, no me gustó mucho. ¡Ay, ay, qué amargado, güey! Sí. ¡Ay, porque era muy chistosa! Estaba chistosa, güey. Estaba buena. El de Pescador de Ilusiones salía con perdón. Matt Damon. Sí, ya se escucha, pero ya nos vamos. Bueno, voy a grabar este mi los últimos 20 minutos que podamos estar, 15 minutos, ¿va? Hey, y eso es lo que vamos a ver cómo se hace. Porque... Pon otra vez lo comía, güey. Ching, eso. No, güey, pues parece que por eso fue que nos falló todo el pedo. Y se pone rumba, mamá mambo. No, pues ni hablar. Bueno, este episodio que están escuchando debería ser el episodio 101, pero por problemas técnicos vamos a... Ya habíamos grabado aproximadamente 50 minutos del episodio 101, pero tal la bandita que nos descarga en iTunes, este es el episodio 101, pero los últimos... 2 minutos. ¡Ay, cabrón! ¿Y ese cuál es? No sé, güey. Todo está pasando aquí muy raro, güey. Este desmadre. Yo puse la de mocedades, güey. ¿Dónde está? Ese es tu iPhone. ¿No habrás puesto el episodio 100? Puse el 101. Este es el episodio 101 atropellado. De este 12 de agosto del 2014. Híjole, ching. Habíamos hablado de... Estábamos hablando de la... De que falleció Robin Williams ayer. Y bueno, de lo que significa Pipiluyo. Lo que significa Pipiluyo. ¿Qué otra cosa que vienen los Guardianes de la Galaxia? Y bueno, todo esto lo estamos volviendo a repetir porque... Porque se cortó la... Y se perdió todo lo anterior. HD, no te agüites, si se graba. Y si no, ni modo, güey. Así es. Alastor Belfegor, por cierto, miéntale la madre en coro porque le sigo mandando mensajes a mi ex. También habíamos platicado que Putin, si le gusta, lo comía. Sí. Y si se vestía como lo comía. Si el productor me dice que me va a hacer famoso, sí. Sí. Y si nada más me va a hacer, pues bueno. También, ni modo. Pues, ni modo. Ay, güey, bueno. Se perdió, es que chido. ¿Eh? Se habíamos perdió. Regalado 5 playeras. Y los ganadores, ya los dijimos. ¿Sí? También se dijo que los pipiluyos, güey, juegan dominó los sábados. Entonces, por aquellos de que. ¿Verdad? Después de las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde, güey. Entonces, pues, bueno. Omar Espinosa dice: mándenme saludos. Manden mis saludos otra vez. Bueno, pues un saludo para Omar Espinosa y a todos los que les mandamos saludos. Saludos otra vez. Así. La Magua dice saludos también. Y fíjate que Silvia, que nos iba a escuchar más tarde. No, ya no. Ya no. Sí, no. Hubo un compadre, ¿no?, que también dijo: no, tengo ahí mala conexión. Sí, mejor ahí nos ve. Fue el que apagó el internet y ahí se nos descargó todo el desmadre. ¿Sí? Aquí, güey. Yo creo que sí. Nos cortó toda la ancho de banda. Ok, empezamos de nuevo. Mis saludos de nuevo y el chiquito mamá para Susana. Oh, dice Francisco Osorio. Pero ya se lo mandé. Por fin un ratito los alcancé a escuchar, dice Ismir Sánchez. Un saludo para todos los que nos escuchan en Estados Unidos otra vez, porque nos escuchaban en Oklahoma, en Texas, en Houston, en California, en Nueva York, en Chicago. En Oklahoma. En Amarelo. Nos escuchan también en el DF. En Puebla. En Puebla. Todos los poblanos de Puebla. En Verderelo. ¿En Verderelo? Pues era Amarelo, en Verderelo. En Hidalgo. Sí, me he hecho. Dice: no sean ojets. Díganme cómo dejarle de mandar mensajes a mi ex. Ustedes que saben. ¿Cómo que dejarle de mandar mensajes? Pues simplemente dice: ya no le mando mensajes y ya. ¿Es tu ex ya? Es tiempo pasado. A ver, tiempo pospasado. Pretérito plus con perfecto del verbo ya se llevó la chingada, ya. Ya valió madre. Ya, güey, ya. Te cargó el payaso, güey, ya. Ya no le des más alas. Ah, a ver, si con eso ya le... Como deja, Red Bull. Exactamente. Ya no la busques, ya le estás dando alas y no creo que vayas a volver. ¿O no, ya te mandó la chingada? ¿Te torcieron o qué pasó? Cuéntanos, danos más datos, danos más información y podemos resolver tu caso. ¿Tú y crees? Que pase el desgraciado. O la desgraciada, a lo mejor. O la desgraciada también. Gerardo, que nos escucha en Kansas. ¿En Kansas City? En Kansas City. Oye, Yolando, ¿cómo le vamos a hacer para mi playera? Pasa el dato, y un chilito, papá, para mí y para todos los de Yahualica, Jalisco. Chilito, papá. ¿Quién es Yolando? Yo estoy llorando porque se me descompuso la bicicleta. Hacer un chinito llorando. Ríete. Sácalo. Paco González, chiste. ¿Alguna vez te has perdido? Sí, en tu mirada. Ay, qué bonito, ¿en serio? Sí, como eres bizca, pues no sé a dónde estás mirando. Está como el de la paleta payaso. Oiga, qué chiste pusiste el de la paleta payaso, estuvo buenísimo. Lo vi, güey, y... Bueno, man, me dio demasiada risa. Este lo tengo que compartir con la banda, güey. Eso, y que cuando el pedazo del episodio 101 que se perdió, dijiste que el árbol que sale en los Guardianes de la Galaxia es como el árbol de Jumex. Sí. Ay, güey. HD, ¿para qué me escuchan si saben que hago complot? Nah. ¿Cómo chingados se obtienen las playeras que nadie les compra? Dice Fernando Osorio. Que nos mande un... ¿Cómo se llama? No por inbox. O sí, por inbox. Un mensaje. Un correo, un inbox también. A la página ahí de Facebook de Chicharrón con Pelos. Con tus datos. Que quieres la playera. Y te contestamos con la número de cuenta del banco. Con el número de cuenta y pues que ponga todos sus... a dónde quiere que recibirla, todos sus datos, sus datos, ¿no? Si es a Estados Unidos, hemos tenido problemas con envíos que si que tenemos problemas con internet, con la computadora, que no tengas problemas con pero enviar creo la que el página. Fin de semana sale un tren inmigrante, güey, podemos poner ahí un sale de aquí de Chihuahua, salen unos camaradas que están sí. aquí que van al otro lado, que van al otro lado, igual a lo mejor ahí se las damos, pero quién sabe si llegue, güey. A lo mejor les lleguen, pero las van a traer puestas. Ya van a llegar sudadas. No hemos mandado cosas, playeras y calcas, y no han llegado, no se han recibido. Entonces, tiene que ser aquí en México. O si algún familiar nos va a ir a visitar próximamente, bueno, pues por ahí podemos hacer la conexión. Muy bien. Dice Alastor, lo de este que le sigue mandando mensajes. Ajá. Lo que pasa es que ella se fue a California hace unos 6 meses, pero de compas. ¿De compas o de compras? Compras. Yo estoy bien clavado con la morra. Uh-huh. Pero el día de mi cumpleaños me mandó a freír espárragos. Ah, qué yo desgraciada. Yo no sé qué voy a hacer. No, qué desgraciada. ¿Por qué se esperó hasta el día de su cumpleaños? Eso está mal. Mala onda. Bueno, pues dijo, en lugar de... Como quiera, le voy a hablar. ¿Para felicitarlo o para mandarlo a la chingada? Nomás tengo chance de una llamada. Sí. Y va a esperarle el día de su cumpleaños. Tengo 2 minutos para decirle algo. Pues mejor le digo lo que vea. Porque yo no le tengo que decir. Ah, no es cierto. Pues sí, no sé. Pues qué mala onda, güey. Digo, a lo mejor ya se veía venir y casualmente tocó que era su cumpleaños. Como que ya le iba a hablar, güey. Sí, en un momento le iba a decir. Pero pues, ¿por qué el día de su cumpleaños? ¿Por qué? Es un día cualquiera, güey. No. Para ella sí. Para ella sí. Mira, si lo hizo ese día, es que no te quería realmente. ¿No? No, pues no. Entonces. Sí, porque el mal pedo, güey. Cada que cumplas años, wey, vas a recordar, güey. Fue el día, güey, que te mandó a freír espárragos. ¿Cómo le voy a hacer que sienta gacho? En su día cumpleaños. Ese no es amor del bueno. Híjole. Eso es para ya no mandarle ningún mensaje. Sí. Eso es para un chiquita no mamá. No, chiquita te la mamaste. No. Fernando Esquivias. Chiste. Llega un paciente al hospital. Doctor, me sigue doliendo. Y el doctor contesta: ¿doliendo? Ya no lo sigas. ¿Eh? También se le cortó. No entendí. Ya no lo sigas. O ya no la sigas a ella de. Ya no lo sigas. No entendí el chiste, man. ¿Sabes qué? Con eso, bueno, que se nos cortó el podcast. Putiné, mándale a mi chiquita mamá a Cintia, que hace un año que me abandonó. Dice, oye, ¿por qué feo con ustedes, güey? ¿Qué les hacen a las morras, güey? No, no, pero que nos diga, ¿por qué la va a... El otro cabrón. Bien chismoso, güey. ¿Dándole leña al lumbre? No, es que es parte de la catarsis para desahogarte. Pero ¿por qué querría yo mandarle a alguien un chiquito nada más si lo abandonó al vato, güey? Exactamente. Compadre, no le manden nada, güey. Si te abandonó es porque no te quería, como dice Verdolaga. No era amor del bueno. No era amor del bueno, no era una buena mujer. ¿No te seguía alguna canción de despecho? Hey, Dice, andale, dice Fernando Esquivias, dice, no le mandes mensajes, compa, mejor mándale un sicario. No, hombre, ¿qué pasó, hijo? No, sí, mándale mensaje, un chiquito mamá para ella. Ah, una de estas de que estabas poniendo al principio. Mira, de los, de los hermanitos. De Pimpinelo. Sí. Que yo pensaba que eran acá amantes, mira, novios. Mira, tengo esa que dice, súbele. Camilo Quinto. Ah, no, sexto. Un amor como el Luis. Mira. No, ah, hombre, ¿qué pasó? ¿A poco si te decían, vístete a ti, si te vistes así, güey? Sí, sí, el amarillo me sienta bien. No significa nada. ¿Y Camilo de estos sí le? Sí le. Anche traía el cabello así como el Camilo de esto antes. Así lo traje en... recién nacido. Oye. Mándale el mensaje, güey. Y tú quita la canción, güey. ¿Dónde anda? Desgraciada. ¿Qué te quise? No lo niego. Ah, mejor para que me ponga otra, güey. Chiste, vengo por el puesto de trabajo que está en el tablón de anuncios. ¿Sabe usted inglés? No. ¿Sabe usted francés? No. ¿Sabe usted contabilidad? No. Entonces, ¿cómo se presenta a la oferta de trabajo? Como decía, inútil presentarse sin referencias, pues haga. Ahí va otra. Vete, no, pero... ese es de elevador, ¿no? De elevador. Hoy. Mira, esa sí es, sí, sí le va a quedar. Los caballitos corriendo. Este vato tiene un abanico de gustos musicales, güey. La canción se llama ¿Por qué te vas? ¿Quién la canta? Espérame, no alcanzo a ver porque me... Janet. Ah, caray. No habéis escuchado. Esta canción salió... Mira, ahorita te voy a decir. Dice Google Presas que es la chica que canta esta canción es inglesa, de la ingle. Sí, y salió en la película... Es tema de la película Cría Cuervos, de Carlos Saura. Claro que tu chiquita mamá en la madrugada que te cante así, güey. No, no. Si con los ojos así abiertos y bien... Dame un beso. Y vestida de la Chilindrina. No, mames. No, mames. Qué pinche pedón te saca, güey. A ver, otra, putine, otra. Otra. Híjole. Pues, Franco de Vita. Con si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Ah, yo también, güey. Un beso, güey. ¿A mí? Ok. Bésame. Ah, ¿ya? Ya. Espérate, güey. Oye, dice Google Presas que hablemos de la explosión en San Agustín. Güey. Pues tú. Explotó San Agustín. Explotó San Agustín. Cabrón, güey. ¿O en Valle Oriente? O sea, no, está más adelante, antes de llegar a Valle Oriente. No, es la parte del Camino Real. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, aquí en Monterrey, hubo una fuga de gas y explotó. Y la... ¿cómo se dice? Vamos la con el reporte gas, con el verdolaga. Las coordenadas es donde está el Camino Real. Uh-huh. Ya ves que ahí hay un terreno baldío, sí, sí, que sí. Iba a ser Dilas hace muchos años. Sí, ahí mero fue el de siniestro. De hecho, está un puente peatonal ahí, justo ahí. ¿Eh? Digo, porque yo pasé en la tarde por ahí. Y se cayó la... El había una lateral ahí, se hundió junto con la explosión. Sí, pero estuvo... ¿Ya no puedo ir a Best Buy? No. Ah, tienes que agarrar el Camino Largo. Ese era el Camino Real. Ahora va a tener el Camino Largo. Ahí va otro. No, esa no mames. Bueno, a mí me tocó tratar de pasar por el tráfico. Cerraron a un diámetro de 7 kilómetros las avenidas. No me digas eso. Y entonces, pues imagínate, tienes que salirte y agarrar otra vialidad para poder llegar al otro extremo. Entonces eran calles cerradas. Y por eso llegué tarde aquí el, sí, el jueves, no, mi estimado HD. Sí, cómo no. Pero sí, sí supe, sí supe. Porque te estaba esperando. Ahí va. Mijares. Bueno, esa era migajas, la canción. Para mamarte más. Migaja. Esa canción era con la que allá por los los principios de los noventas todos bailaban en su boda. Ándale, sí. Ey, es una canción, sí, bodera, así bien machín. Ey. Y a ver esta. Ay, a ver cuál. Ah, la canción. Prometimos no llorar, de Palito Ortega. Me das, digo, te doy. Pero qué tal esta, güey. Como una promesa eres tú. Eres tú. Como una promesa eres tú. Eres tú. ¿Quién canta esa hermosa con Mocedades? Es que fíjate que Mocedades no me gusta. Entonces lo bloqueo en mi mente. ¿Y quién te gusta? ¿Un cabrón de estos? Oye. Que si no tiene la de la perra arrabalera de Molotov. No. ¿Qué onda con tu música, güey? Ese es este Rafael. Sí, güey. Sí. ¿Qué pedo contigo? Baila. Ay, ¿cómo hace la canción? No. Que si ¿qué? No tienes una de José José. ¿Cómo deseo ser tu amor? No, esa está bien, sí, sí, mala, sí, esa es la que yo estaba pidiendo al último. ¿Cómo deseo ser cierto? Está con mala la canción, güey. Sí. Se llaman Tabenas. Se llaman Los Galos. De hecho eran Los Gallos, pero no les cupo ahí tanto. Son Los Galos. Otra, está buena. Mira, aquí está. Porque entendí que quería las cosas. ¿Quién es este? Este es Pimpinelo. Adiós. Que te vaya bien. Ayúdame. Pero no te vayas. Adiós. Espérame tantito. Voy a miar. ¡Ting! Está bueno para hacer una canción nosotros. Y cierra la puerta. Pero si no sabías fornicar. Te apestan las patas. Qué bizarro está este podcast. El Putin es el mejor. Ahora vete, vete y vete. Ya está bueno. Ya. A ese ya lo habíamos puesto, ¿no? ¿Así? ¿Cuándo? Oye, que llega... luego, un chiste, ¿verdad? Luego de la luna de miel, Sonia visita a su amiga Marta. Sonia le dice... ¡Picarona! ¿Cómo te fue la luna de miel, güey? ¡Ay, manis! Dentro de lo que cabe. Bien, pero donde no cabe... ¡Ay, cómo duele! O sea, bien dentro de lo que cabe. Donde no cabe, me dolió un chingo. La Magua dice que mejor la de Mientes. Pues quién sabe, igual. Esas canciones son como para ir a pasear en el Valiant, Acapulco, al Astra a comprar pan dulce. El Astra, ¿te acuerdas? Rolas de domingo en los juegos de la Alameda. Se nos olvida que amar y querer lo dijo José José, bien borracho. Okay. Paco González, HD, cántate alguna con la voz de los pingüinos de Madagascar. Ahí va, mira, esta la va a cantar el HD. Tum, tum, tum, a ver. Tum, tum, tum, turum. Tum, tum, tum. Vamos, Skipper. Decirnos adiós. Cuando se arma. Pingüino marihuana. ¿Qué pasa, Skipper? Skipper. Oye, dice Google Presas, dice que ya abrió su negocio de cocina y pasteles por si se nos ofrece. Güey, invítame a colaborar ahí, güey, jalar. Dice, búsquenme en Face como Chef Hugo Presas Ibarra. Invítenme, güey. Qué mamón, puto. Próximamente voy a dar cursos de pastelería y postería y corte y confección. ¿Y tú qué? Esas rolas son de secretaria cotorra. Secretaria. Oye, pero quién no ha... ¿No te pasa que estás viendo acá la tele y le cambias a las películas mexicanas y está la de José José, ¿no? La típica, la donde cuenta su vida y... donde no, canta esas, ¿no? Sí, no te quedas viéndola. No, güey. ¿Tú sí? Yo sí. No, yo las de Lucerito y las de Alejandra Guzmán, Luis Miguel. ¿Cómo se llamaba la de Alejandra Guzmán con Omar Fierro y eso? Verano Peligroso. Verano. Esa está buena, güey. Verano Peligroso y luego la de Luis Miguel, la de con Lucerito también. Sí, que amor, no, ¿cómo se? ¿Cómo se llamaba esa película? Esa, no, amor de verano, no. No, güey. ¿Tiene el título de alguna de las canciones de Luis Miguel? 2 más 2. Dos enamorados. No, no sé, así. A ver, Google. ¿Cómo se llama la canción de Luis Miguel y Lucerito? Ahí está, trivia pegadora. Para los que nos están aquí en el chat de Mixler. Bueno. Putin, ¿cómo te ha ido con la...? Estás bien inspirado. Sí, güey, ya, le voy a poner una que le guste mucho al verdolaga. Fiebre de amor. Fiebre de amor. Pet Shop Boys. Hablando de pipiloyo. Que jugamos. Jugamos dominó. Los sábados. Es que ya nada más me queda un porcentaje. No. ¿Tú traes ahí otra cosa antes de que se me acabe este desmadre? Fer Caustro dice: hasta que lo... ¿Ya los quitaron? Ah, no, estoy viendo. Hasta que los escucho en vicio. Me van a hacer llorar con sus canciones, dice Omar Espinosa. Pongan West End Girls de Pecho Boy. Boys. Hablando de, ¿eh? West End Girls. Es como hacer el caballo. Ah, la de Llanero Solitario. Sí. Que por cierto vi la de Llanero Solitario. Qué mala película. ¿Con este dip? Sí, güey. Yo ni la vi. Yo sí la vi en el cine, precisamente. No. Y está con madre que el caballo se sube al árbol. Pero nada más, güey. Otro árbol de Jumex. Pero está entretenida la película. A mí no se me hace tan mala como dicen. Es que veo al Johnny Depp así como si fuera el pirata, güey. Entonces, lo encasillaste ya en ese papel. Ya se encasilló mi compadre. Sí. Digo yo. Oye, el otro día el HD me estaba platicando de lo de la tecnología. En los años 80 tenías que tener una cámara de video, una cámara fotográfica, un Walkman. Sí, bueno, fíjate, precisamente ya para... Ya llevamos 25 minutos del episodio 101.3. Ya no sé. FM. Inolvidable. Pero ya, apenas te iba a decir, ya te vas. No, sí, hijo. Bueno. Te voy a poner la canción de Cabrón. The Red Hot Chili Peppers. ¿No la has escuchado? No. ¿No? ¿No? ¿Cabrón? No, cabrón. The Bad. ¿Cabrón? No, dale, me acabo de esta, tú dale ahí porque... ¿Cuál es? ¿Quién la canta? Red Hot Chili Peppers. Ah, no la había escuchado. ¿Por qué se llama así? Todavía no he podido traducirla, pero... Y aparte dicen cabrón. Cabrón. No, órale, no lo conocía. ¿Sacaste una buena rola, manito? Es algo que no habían escuchado. Cabrón. Así se titula la canción, sí. Ah, bueno, entonces, ahora sí, cuéntame todo. Ah, Es dentro de la pseudo colección de consolas de videojuegos que quiero hacer. Ya tengo el ay, güey. Ya tengo el Nintendo, el primer Nintendo, ya lo tengo. Funcionando muy bien y todo. Puse una foto ahí con el Mario y tengo de hecho los tres Marios y todo eso. Mario 1, Mario 2 y Mario 3. Pero había mujeres. ¿Cómo que se pusiste Mario? Tres Marios, güey. Estaban contigo, puto. Bueno, pues es que gay, güey. Ya tengo los tres. A los tres. Ya tengo. Tengo el PlayStation 2. ¿Te acuerdas? ¿Tú lo tuviste? No. Tengo el PlayStation 2 con el ¿cómo se llama el juego este de fútbol? Ay, güey. Pro Evolution Soccer, sí. Y le estaba mostrando a mi niño, que mi niño tiene 13 años, y en el PlayStation 2, para la racita que le gusta ahí más o menos de los videojuegos, se acordarán que no tenía memoria la consola, no tenía memoria interna. Tenías que ponerle un cartuchito de memoria para poder guardar los juegos o los niveles, lo que tú hicieras. Una ranura. Como una ranura. Y era una ranura de memoria, y la memoria era por más o menos de unos 10 centímetros por 6 centímetros. Y era de 8 megabytes, la memoria. Entonces tú podías guardar juegos y todo. Y no se te llenaba tan fácilmente. O sea, vaya, sí lo llenabas, pero no era así como que muy fácil, güey. Y era una memoria de 8 megabytes. Y era grande. Era más o menos más grande que, para que sea una idea, que una memoria USB ahorita. Ajá. ¿Verdad? Para que sea una idea. Y le digo a mi niño, mira, esto. Porque él está acostumbrado, él nació con el Xbox 360 prácticamente, ¿no? Que tiene memoria interna y que tiene gráficos en alta definición y todo el rollo. Y le digo, mira, para que veas, antes en las consolas no se guardaban, no tenían memoria, no se guardaban los juegos. Y que en estas memorias se guardaban. Dice, wow. Dice, y pues que lo vio muy grande en la memoria y dijo, ¿de qué capacidad es, güey? Pues está muy grande. Le digo, no, es de 8 megabytes. Y ahora le enseñé una memoria de las micro SD, que hay memorias de hasta 68 o 128 gigabytes, güey. Entonces le digo, mira, en esta memoria es 1000 veces más capacidad que esta, güey. Y es, no sé, 40 o 50 veces más pequeña, güey. Y me dijo, oye, ¿cómo ha evolucionado mucho la tecnología en tan poco tiempo, güey? Y vi una nota en internet donde decía, para los que no creemos que vivimos en el futuro, realmente sí, ya estamos en el futuro, güey. La tecnología está tan avanzada que miren lo que se ha logrado en los últimos 20 años, ¿no? Y sale la primera computadora de IBM, que habíamos hablado en el episodio Lo Perdido, que la primera computadora la tenía que cargar en un avión para transportarla, güey. Y ahora, pues nada que ver, ¿no? Ahora está... Hasta un teléfono tiene mucho más procesamiento de datos que aquella computadora que transportaban en avión, ¿no? Y sale una foto también donde dice 1994 y sale una cámara de video, una computadora, una agenda personal, un celular, una calculadora, una cámara de foto. Salen varios productos ahí y lo dicen, y en el 2014 y sale un teléfono inteligente, güey. Entonces, ¿cómo en 20 años todo ha evolucionado tan drásticamente que ya ahora lo transportas en un teléfono? Y ahora lo traes en tu bolsa, ¿no? La bolsa del pantalón, todos esos productos, güey. O sea, entonces está muy... Que sí, llama, o sea, mucho la atención. Hace 20 años tú viajabas, güey, con todos esos productos y lo chinga, me robaron la cámara, puto de mierda. Y te enojabas un chingo, güey. Ahora te lo roban y trae todo ya. Pues por eso te da coraje, güey, también. Digo, aparte de lo que pagas, ¿no? Sí, no, está de pensarse. Realmente, si tú te pones a analizar más o menos lo que traes ahorita en la mano, la racita que nos escucha en Mixler, por ejemplo, en su teléfono, o que nos está escuchando en el que nos descargó el podcast en iTunes o lo que sea, realmente en tu mano traes más de 10 productos que antes tenías que usarlos por separado. Hace 20 años. Claro, hay racita que nos escucha que tiene menos de 20 años, ¿no? Claro. Pero para nosotros que vivimos esa transición de esa evolución tan, tan dramática, sí, sí nos hace pensar, güey, porque nosotros no nacimos con celulares, güey. No, ibas a una fiesta, güey, a mí me tocó así con mis hermanos y todo, vamos a la fiesta de la prima o de un amigo y la chingada. Y veía a mi hermano, güey, en una pinche bolsa de papel o la chingada, metiendo un chingo de cassettes. Y ahí vas con la chingada bolsa, güey. Digo, regresabas, metías 20 y regresabas con 10 y otros diferentes. Y sí. Pero llevabas todas las chingadas cassettes o todos los discos o acetatos, güey, a la chingada fiesta para poner ahí el... Para amenizar la party, güey. Y ahora no, güey, o sea, vámonos. Y agarras el pinche teléfono y ya nomás lo enchufas. Y ya chingado. Cualquiera, antes era de que, oye, ¿te acuerdas de aquella canción? ¿Cuál era? A ver, y la tarareabas ahí más o menos. Y ¿quién tiene el cassette ese? O el, es más, hasta el CD, ¿no? ¿Quién tiene el CD que me lo preste? Porque lo quiero copiar o lo que sea. Y ahora es de que, a ver, ahorita en YouTube sale y agarras el teléfono o el SoundHound. O el SoundHound, a ver, o escuchas una canción y le pones ahí y te la identifica inmediatamente. Uh-huh. O sea, realmente te pones a pensar en eso y dices, el brinco, el salto este tecnológico ha sido demasiado pesado y demasiado rápido. Ha ido evolucionando todo. Y traes, como dices tú, una cámara de video que te graba en HD o en Full HD en tu teléfono. Cuando sí, antes okay. era, tenías que cargar con una cámara de video... Y no era HD. Ni siquiera era HD. No, y si es HD, te carísima. Cuesta un billetón, güey. O grande, o era muy grande, ¿no? Uh-huh. Porque aparte era, ahorita le pones una memoria y grabas todo el pedo ahí. Y antes era con el pinche cassette, tanto VHS, que eran, VHS o beta. O beta. No, vos beta. O cargabas con tu cámara. Y ahí andabas cargando con la cámara para tomar fotos. Y ahora pues, también la traes en el teléfono. Una agenda para saber el calendario, para anotar citas, para tu director telefónico lo traes a la mano también, te cargas con tu agendita ahí más o menos, ¿no? O tenías un papelito en la cartera con un chorro de teléfonos anotados de todos tus amigos, ¿no?, que no te lo sabías. Ahí lo traes también. ¿Y qué tantas otras cosas? Simplemente algo tan inesperado como traes una lamparita, hombre, en el teléfono. O sea, sí. Se le dio el uso de eso también. Traes una lámpara de mano que en cualquier momento la puedes ocupar. ¿Y quién no ha ocupado el flash de tu teléfono como una lámpara? Sí, no, todos. Todo mundo. Entonces, te pones a pensar y dices, wow, realmente ha sido muy, muy impresionante. Sí, o sea, el inspector Gadget, güey, no andaba tan perdido, güey. ¿No? Sí. Ya es que sacaba los zapatos rebotines, güey, y ya es Michael Jordan, güey. Ah, chinga, todo lo que faltaba. No, está de pensarse realmente. Está pero sí lo ves con, digo, qué padre que lo veas con tus chamacos o que le digas, mira, güey, esto era antes, que todavía lo tengas, como ahorita lo que estás comentando, güey. Que mira, güey, o sea, era un pinche tarjetón, güey, y nada más te cabía nada, güey. Y simplemente le nos pusimos a jugar el Mario Bros. 1, el primero que hubo, y empezamos a jugar y dijeron, ay, pues qué simpático, ¿no? O sea, el monito que estaba brincando, ¿no? Hacia un lado, nada más. No te podía regresar, no podía hacer nada. Y luego, avanzamos varios mundos, si tú quieres, ahí jugando. Y luego le digo, bueno, pues ya hay que apagarlo. Y dice, bueno, apágalo, pero guárdalo, ¿no? No, no, pues es que no se guardan aquí los juegos. Vuelves a empezar. Apagas la consola y es volver a empezar de nuevo, güey. Por eso durabas tanto tiempo, güey, jugando al Mario, güey. ¡Ándale, apágalo! Pero espérame, ya nada más, güey. Y llegaban y bolas, güey. Te lo apagaban así, sin más, güey. Y era el pinche coraje. O se iba la luz, güey. ¿Te acuerdas? Me caía que lo sabía. Iba en el mundo 25 y ya. O lo dejabas prendido toda la noche para que al siguiente día, regresando de la escuela, le continuaras ahí. Y nadie me le mueva, y nadie le pague, y nadie. Era impresionante. ¿Cómo que no se guarda? Me dice mi niño. ¿Cómo que no se guarda? Si es lo más sencillo del mundo, que guardes lo que estabas haciendo. Como lo que nos acaba de pasar, que se borró todo porque no lo guardamos. Sí. Pero le digo, así era, güey. Así era. Y las memorias en los videojuegos, apenas hasta los. Hasta el PlayStation 2 o hasta el primer Xbox que hubo, hasta ahí empezaron a haber memorias internas, ¿no? Y ahora, para nosotros inclusive, hemos evolucionado tanto también que tienes 16 gigas en tu teléfono de memoria, 32, 64, y aún así ya la llenas, güey. Sí. Porque resulta que cuando antes traías unos 3, 4 CDs en el carro y cada CD era de 10 canciones, traías 30, 40 canciones en tu carro, güey. Y ahora puedes traer 5,000. Uh-huh. Y se te llena y andas ching, ya no me cabe nada en el teléfono y tengo que borrar videos pornos que tengo ahí. Entonces, pues sí está muy muy bien. Pues a ver en 10 años qué nos espera. Hugo Presa dice que él tiene todos los emuladores por si luego los quieren, güey. Los emuladores son los puedes tener en tu computadora que te emulan un Nintendo o un PlayStation y puedes jugar juegos vintage, ¿no? Y los simuladores en un programa. Ah, sí. Ay, fíjate que a mí ese me gustaba. Sí. Con Arad de la Torre. No, pero lo bueno es que jugarlo en la consola original, güey. Ese sería. Con el control original del Nintendo, güey, que tenía la cruz, que era arriba, abajo, un lado al otro. Start, A y B. Select y A y B. Eran todos los botones que tenía. No, y lo agarras ahorita, yo creo, y se escucha donde truena cada. Donde le quieres mover así de que muévete, güey, tu pinche madre. Y si nos vamos más para atrás, que estoy en viendo, quiero conseguir un Atari 2600, que lo ando buscando, que esté en buenas condiciones. Antes era en el Atari, era una palanca el control. El joystick y un botón. Y ya. Y con eso tienes que hacer todo, güey. Pero estaba, ya ves que había otro, pero eso fue en otro Atari, ¿no? Que tenía como tipo ventosas que lo podías pegar. Ay, cabrón. Ah, lo podías sí, pegar en la, y ya jugabas. Pegas en la mesa. Hey, ¿qué pero ese ya mismo? Traía más. ¿Cómo se le dice? Más económico, más. No. Molleo. La palanca, güey. Ergonométrico. Ergonométrica. Ergonómico. No. ¿Económico? Ergonómico, dije. Ergonómico. Ah, es que te entendí económico. Dije, no, güey, económico no tenía nada, güey. Aparte eran carísimos, sí, las cosas eso. Eran como de color gris con rojo o algo así, ¿no? Sí, cómo no, güey. Y luego ese mismo control lo usabas en los juegos de la Commodore. Y que jugabas el Winter Games, el Summer Games, y que era acá de mover la palanca acá, taca, taca, taca, taca, taca, de un lado a otro, para ¿no? Poder correr. Para correr ahí. Y luego ya que vendían también el de la viborita Centerpiede o algo así se llamaba, ¿no? Que era como una bolita. En la chispa era la sí, pero como... en el Atari también te vendían el control con la bolita. Sí, el Centípede. Esa madre, güey. El Centípede. Y estaba el Galaxia, el Galaga, el Defender, el... ¿En Television? De videojuegos, de videojuegos. De consolas, quiero el Atari 2600, está el Intellivision, el Coleco o el ColecoVision, la Commodore 64, que me gustaría tener una de esas. Y yo creo, déjame preguntarle a mi mamá. El Sega. Creo que tengo ahí Sega la 128, la Commodore 128. Ah, esa era más moderna. Déjame preguntarle y te la paso. Órale. Sí. ¿Por dónde? Es nada más el el teclado. Es nada más el teclado. Sí, sí, sí. Porque me habían conseguido el lector de discos, pero era de la 64 para ahorrarse una lana a mi jefe. Me compró el teclado de la 128, el lector donde se ponían los juegos. Sí, el disco, el floppy disk era de la 64 y un monitor no a colores, en el verde. ¿Cómo se le llama el? Era pantalla verde. De Matrix, güey. De sí, Matrix, una cosa así. Ándale, como de Matrix, sí. Sí, sí, así sí, era lo de la, ¿sí? El lenguaje de. Y le ponías play y ya jugabas el jueguito. Metías el jueguito y pero en verde. Sí, sí, era un monitor a color, pero color verde. Sí. Nomás era monocromático. Anda, como mi amigo sí. Monocromático. A la store dice, yo te vendo la Atari nada más que las palancas están madreadas. No, pues la cosa es que esté jalando. Pero igual las palancas las consigues ya. Es que los quiero vintage, o sea, quiero que esté funcionando. Y de preferencia lo ideal sería que estuviera. Le pones una pluma Vic. Que tuviera su cajita y todo. Puta, con caja y todo. No, pues es que es colección, güey. Pues sí, pero estás hablando de hace 25 años. Bueno, no más. En Mercado Libre vendían una Commodore 64 con caja y todo. ¿Cuánto? El vato estaba pidiendo como 3,000 pesos. Bueno, 2,000. Se me hizo así como que 3,000 bolas. La 128. Sí, sí, sí. Te orilló, hijo. Sí. Te orilló. Caíste en las redes. No, supo, no supo que lo orillé. No, no supo por dónde atacaste, güey. No, pero sí, déjale, pregunto y... No, es para el manito HD. Claro, claro. Claro, güey. Pero vale. Así evito unos chupones. Te digo, el siguiente programa. Lo ideal es que esté funcionando y que esté... Y encaja. Eso sí, es un extra, ¿no? Pero que esté funcionando, que lo conectes a la tele. Por ejemplo, conecté el Nintendo y funciona perfectamente. O sea. ¿Pero ese lo compraste o tú lo tenías? No, lo compré. Lo compré. Y te digo, quiero hacer una galería ahí de consolas. En Plaza de la Tecnología tienen el Intellivision, el Sega. ¿O el Saga, cosa? Sega. Y no sé qué otros. Y habrá que echarnos una vuelta ahí, a ver qué hay. Parece que sí jalan porque sí los tienen acá empaquetados y todo. Hay unas que son réplicas que ya sacaron ahora, ¿no? Uh-huh. Que es así como de recuerdo. Y te venden como un Atari, pero está de este tamañito. Y es como, ay, para, no sé, para recordarla. Y traía todos los juegos cargados. Con la maderita, sí, todo. No, estos son los originales. Ah, bueno. Pues los de colección, los del concierto. Los originales. El coleccionismo de videojuegos está muy de moda en este momento, pero los precios de los juegos son exorbitantes. Yo te puedo ayudar con eso, dice el Google. Claro, yo te vendo un multigame, dice Fer Caustruo. El multigame, eso es lo que quiero evitar. O sea, no quiero. No es tanto jugar los videojuegos de antes, porque hay emuladores para eso. Hay miles de cosas. Tú lo que quieres es la consola que era la consola vintage, de aquellos entonces. Sí, o sea, la consola, ¿verdad? Como lo jugabas antes. La consola de hace 30 años. Así es, sí. Así. Pides mucho. Sí, ya sé. Y bueno, Hugo aquí ya me está mandando. Te está mandando la liga de. No, me está mandando la. No, me está mandando un mensaje del Google que él me puede ayudar para conseguir. No, órale, ya está. Bueno, vámonos. Y el PSP. Tengo el PSP, el PSP Go. Y voy por el Vita. Y te faltan estos Mattel. Bueno, pues el Vita es la señora que vive aquí a la vuelta. Doña Elba. El Vita. Que sabe jugar muy bien. Sí, dicen que sí. ¿Tú sí jugaste con las consolas? Vita, no, las consolitas estas de Mattel. El fútbol americano. Era el fútbol americano, la blanca. El béisbol y el... Que lo vendía Chabelo, ¿no? ¿Cómo, cuate? ¿Lo anunciaba Chabelo? Sí, ¿no? Sí. Sí lo anunciaba. Era de Mattel, pues sí. Sí. Ya anunciaba también el robotito este que le metías un cassette y te daba respuestas. Era ese, ¿cómo se llamaba? Y no estaba el fabuloso Fred. Ah, ese también, fíjate. El fabuloso Fred estaría genial. Ese sí lo tengo ya en. Bueno, y ya no sé si sirve. ¿El DF? Sí. Ah, órale. El fabuloso Fred ya lo puedes bajar en una aplicación, ¿no? Sí, claro. O lo que son las cosas. Y es lo que te digo, o sea, ya no es la cosa de jugar al videojuego, sino tener el videojuego. Porque antes también, oye, vamos a ir a la casa de tu primo, no sé qué. Ah, déjame, llevo el fabuloso Fred. Y vas con el pinche Vodacom. Y las baterías. Usabas 6 baterías o 4 baterías de las gordas. 4D. De hecho, no era doble D. Doble D, güey. Es un chingo, güey. Ahí vas cargando con el mugrero. Ya se acabaron las baterías. Ni modo, cabrón. Vale 100 pesos cada batería de esas. Digo, los 80. ¿No? Vamos a conectar al carro. Y desde ahí se quemó. Con lo que cuesta la batería, es la batería del carro, hijo de la chingada. Y Chabelo también tenía, o anunciaba un Corvette negro que le abrías la cajuelita y era un regresador. Un teclado que tenía flechitas y entonces lo programabas. Cada vez que picabas una flechita, avanzaba tanta distancia. Sí. Entonces luego le calculabas que para la derecha, 5 para adelante. 2 para la derecha, para la vuelta. Ajá. Y así les dabas y lo soltabas. Y ahí iba el carrito y luego, no va a alcanzar. Y ¡pum! Contra la pared porque no lo habías programado mal. Exactamente. ¿Cómo se llamaba ese? Estaba bueno. Se llamaba Carrito Corvette. De no sé, pero. Little Black Corvette. Little Red Corvette. Entonces sí, estaba con Mario. Y Prince se equivocó. Él le puso Little Red Corvette. Exactamente, no tuvo uno igual. Sí, tú lo era daltónico. Igual que aquel. Muy bien. ¿Qué con otra cosa? Madre, güey, esos juegos, güey. Sí, estaban buenos, güey. Yo acabo de comprar un yo-yo Duncan. ¿Sí? De mariposa. ¿Me das? Verdolaga, y uno lo compró de mariposa, yo lo compré normal. Ah, pero qué bonito. Esto es el yo-yo, güey. Sí. Dímelo a mí que fui tantas veces a que me lo checaron. Y nunca, nada más jugaron con él. Jugaron con el yo-yo. Jugaron el yo-yo. Oye, vámonos porque parece que va a llover. El cielo se está nublando. Ay, mamá, me estoy mojando. No, sí, ya estoy. ¿Sentiste la gota? Sí. La gota fría. Gay. Me gusta, a mí me gusta. Chache es cosa seria. A mí me gusta ver gotear, pero no. No ver. Pero rotitos. No es mejor. Bueno, antes de que se borre que... todo. Sí, y vamos a grabarlo, güey, porque. Y sí trae pinche barba de Changi, güey. ¿Por qué, Scooby? Oh, Scooby, dude, ¿dónde estás? Bueno. No me rasuré, güey. Ok, está bien. Este fue el episodio número 101.5 FM. Por FM. Hay una versión anterior que no existe, pero este es el que se va a quedar como oficial. Este como es un mundo paralelo. ¿Para quién? Paralelo, hermano. Ay, Lelo. Oye, fui a ver la de Una Familia de 10, hombre, aquí en Monterrey. Con ¿qué tal, Ortiz de Pinedo. Y me acordé porque vi a este, el Poliboz, güey. No mames. Sí, está el Poliboz ahí. Lalo Manzano. Este. Eduardo Manzano, sí, sí, sí. Hijo. No, perdón, este. Enrique. No, Eduardo Manzano, el papá. El papá, no seas, o sea, mamón, güey. El Eduardo Manzano, el original. Me hubieras dicho, güey, que me había tomado una foto con el vato. ¿Va a venir otra vez, güey? Dime, güey. ¿Va a venir otra vez? Ya te acabo de decir. Dime, güey. ¿Quieres una foto con el hijazo de mi vidaza? Tengo una foto. Sí. Tengo una foto de con ellos, güey, con los dos, de chavitos. Y en la parte de atrás está autografiada por los dos y dice, para mi tocayo. Vamos, güey, vamos a... Me llevo la foto. Vamos al Auditorio San Pedro. Yo tengo contactos en el Auditorio San Pedro. Que nos den acceso atrás, güey, para que tomes una foto. Con ¿Quieren acceso allá atrás? Yo también los ayudo, güey. No chupones, güey. Sí, güey, estaré con madre, güey, de veras. Sí, harías, y te lleva la foto y... Me harías muy feliz. Digo, también con el yo-yo Duncan. Este vato sabe feliz con el yo-yo, güey. Imagínate tener la misma foto dos autores. No, pero ahora falta el otro, güey. Por eso, no hay pedo que le ponga Kike. O sea, que tú le escribes ahí, güey. Eduardo Manzano, güey. Y en la obra le hace... Ay, madre. Le no hace, mames. Hace una referencia de los personajes. Qué bonito. Y luego le hace... ¡Au! El hermano Lelo. Este... La obra no me gustó, pero... A mí, no, a él... Te lo comes ahí viéndolo, güey. ¿A quién? A veces. Eduardo. O sea, todavía trae el señor. No, pues ya tiene, ¿qué te gusta? 78, 80 años, no sé cuánto tenga. Pero, pero nomás de verlo te da una nostalgia y te empieza a dar risa nomás de verlo, güey. Ajá. Muy bien, muy bien. Vamos y tomamos fotos y las subimos a la página. Oye, el otro, vamos, güey. Sí, vamos. Ya se apuntó. Yo para tomar la foto, güey. Pues si no sabe ni tomar fotos, güey. Bueno, ya me dijiste que no. Bueno, ya, el episodio, sí, mi querido Putiné. No, pues, nos vemos la próxima vez que se grabe todo con madre. Y en otro podcast que sí sepan cómo se mueve todo el pedo. Vamos con Google. Saludos, bandita. Vamos con Google. Mi querido Bertolaga. Banda, pues bueno, fue lo que logramos después de una borrada de información. Pero bueno, está bien lo que se dio. Saludos, banda. Take care, como siempre. Y seguimos en contacto vía Facebook. Exactamente. Muchas gracias. Este fue el episodio otra vez, ya lo dije otra vez. Y nos escuchamos la próxima vez. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat de Mixler, a los que nos pudieron ver un rato en vivo, en video, en el episodio anterior. Y a los que nos descargan en Facebook. Y digo, en iTunes, ya sabes, nos puedes seguir en Twitter, la cuenta de oficial de Chicharrón con Pelos Podcast es CHC Podcast. En Twitter, la mía es Fer HD CHCP. Ah, y la de El Putiné es... ¿Cuál es? ¿De quién? De Twitter. La línea. Es que nunca decimos las cuentas de Twitter. El Putiné, una más así, ¿no? Es que no me acuerdo, ¿sabes qué? Es que yo borré mi aplicación, güey, ya no me acuerdo. Pero era... Era la Linche CP. ¿La Linche CP? Sí, ¿no? No. Ah, sí, el otro es el correo, güey. LPTN. Es que el del LPTN, la chingada, es donde se manda el... donde mando la cuenta, güey. La cuenta bancaria. La cuenta bancaria cuando pidan sus dos camisas. Son dos camisas mínimo si quieren hacer pedido. Compra mínima, güey. Máxima una. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Ya le entendieron. Oye, esta no está tan buena, ¿verdad? No sé ni cuál puse, güey. Ah, güey, pues después de todo lo que puse, güey. Ya lo que sea es bueno. Es que ya no sé ni. Dale así al dedo y la que caiga así. Como un volado. Sí. Oye, es que. Se le atoraron las pepitas. Sí, güey, está. Bonitos y gorditos, pues mira. Ándale esa. Ay, güey. Ah, no, ¿sabes qué? Ya me acordé. Ok, la chistorra. Mira, hoy precisamente. ¿La compraste? Hace un hoy, año. Hoy precisamente fui por mis boletos. Porque voy a ver a este pelado, mira. Ah, Bruno Mars. Hoy fui por mis boletos. Mira, viene Monterrey aquí el próximo 5 de febrero. Septiembre, creo. Y ahí vamos a ver. Bueno, gracias, vámonos. Le vas a mandar besos. Lo va a mandar Chilita, papá. Ni de lejos, Chilita, papá. Ahí nos vemos. Nos vemos, banda.